apenas las. Las golondrinas de Beca, cantadas por don Rosendo Uruchurchu. Volverán las oscuras golondrinas de tus balcones, tus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales. Ay, jugando, ay, jugando llamarán. Pero aquella que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar. Ay, aquellas que aprendieron nuestros nombres. Ay, aquellas, ay, aquellas no volverán. Ay, aquellas, ay, aquellas no volverán.